China es hoy el segundo generador de ciencia del mundo, superado solo por Estados Unidos. De continuar su trayectoria, ocupará el primer lugar antes del 2020. Entre 1995 y 2006, la inversión en investigación y desarrollo creció 18% en promedio anual. China ha diversificado las áreas científicas y tecnológicas donde tradicionalmente se había concentrado ingeniería, informática y ciencias de la Tierra. Ahora son líderes en ciencias de materiales e ingeniería metalúrgica, agronomía y biomedicina. En pocos años, China ha transitado de una economía de manufactura a una del conocimiento. Fuente: www.comoves.unam.mx. Horno 3. Ciencia y tecnología al rojo vivo. Las Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte te ofrecen Archivo Histórico, Biblioteca Jurídica, Venta de Libros, Cursos, Diplomados, Seminarios, así como el Módulo de Acceso a la Información. En Monterrey, Nuevo León, comunícate 8340-0462. Acercamos la justicia a todos. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nueva carrera UDEM, Ingeniería en Gestión Empresarial. Las compañías de diversos sectores demandan ingenieros por sus conocimientos técnicos y su capacidad de toma de decisiones. El programa de Ingeniería en Gestión Empresarial de la UDEM es único en la región por formar profesionistas capaces de gestionar tanto las operaciones productivas, así como la administración, economía y finanzas de las organizaciones. Evento de lanzamiento, 12 de febrero, 6:30 de la tarde. Salas de Educación Continua, Campus UDEM. Inscripciones abiertas. Inicio de clases, agosto 2014. Radio UDEM 90.5 presenta Cynthia Robles Welch. ¿Por qué me miras así? ¿Sí o no? Estamos al aire, buenos días, bienvenidos. Mi nombre es Cynthia Robles Welch, soy la mamá de Rocco. Y bueno, pues gracias a toda la gente que nos está acompañando. Estamos iniciando un programa más. El día de hoy, como siempre les digo, pues un programa súper variado. Hoy vamos a empezar con uno de mis apoyadores que me encanta. Y ella es Viri Borda, de Bebe Store MX. Hola Viri, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Cynthia? Muy bien, ¿dónde andabas, pachanguera? Andábamos de rol, de vacaciones. Ay, qué padre. Pero ya regresamos aquí con la rifa. Oigan, pues sí, a toda la gente que nos está escuchando, Viri tiene una empresa familiar que se llama Bebe Store MX y lo que ella está distribuyendo principalmente son los famosos collares de ámbar báltico y las pulseras, que tienen muchos beneficios, pero principalmente, como que el enfoque principal es para la dentición, ¿verdad? Así es. Para el periodo en el que le está saliendo los dientes a los bebés, los collares de ámbar del Báltico son muy útiles para aliviar todas las molestias que puedan tener. Bueno, y tenemos también un enlace en vivo con una... A ver, ¿quién está en el aire? Ceci Gayol es la persona que... La dueña de Gugu Ámbar del Báltico, que es los collares que nosotros tenemos a la venta en Bebe Store. Ella nos va a platicar un poquito de Gugu y de los beneficios de los collares. Hola, Ceci, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Muy buenos días. A ver, platícale a la gente que tuvimos mucho éxito con la promoción. Claro. Tengo demasiadas compartidas en Facebook la promoción. Aquí tenemos todos los papelitos, pero platícale a la gente de qué va esto del collar. Claro que sí, les cuento un poco. Uh-huh. Bueno, miren, el ámbar del Báltico es el único en el mundo que tiene una alta concentración de un ácido que se llama succínico, que es un desinflamante natural. Ese desinflamante natural hace que por medio del contacto con la piel, cuando uno se pone el ámbar o le pone el ámbar al bebé, se le desinflamen las encías. Esa es la principal propiedad del ámbar del Báltico. Por eso a los niños les ayuda a la etapa de la dentición eliminar las molestias de este proceso, ¿no? Uh-huh. Que puede llegar a ser tan incómodo y tan doloroso para los bebés. Oye, pero a ver, la gente como que de repente es medio incrédula, ¿no? Y prefiere hacerlo como más fácil. Oye, pues vamos a ponerle la cosa esa que venden ya y al rato ya no te das cuenta y se hace un vicio. Claro. Y nada más lo oyes que el bebé y vas y le metes el dedo con los líquidos esos que venden ¿Por qué no es recomendable esos líquidos y cuál es la diferencia con respecto al collar? Mira, el ámbar es la alternativa natural, que está demostrado que es lo que mejor funciona de manera natural para eliminar estas molestias. Hay estudios de la FDA que dicen por qué la benzocaína y todos esos productos que uno le pone, a que recurre uno, ¿no?, por la desesperación para ponerle al bebé, pues finalmente a la larga no son benéficos para nadie, ¿no? Ni para el bebé ni para la mamá, que luego muchas veces ni siquiera tiene los resultados que uno espera. El ámbar es el remedio natural usado por excelencia en Europa hace millones de años. Y ahorita, bueno, tenemos la oportunidad de tenerlo aquí en México y de poderlo disfrutar y gozar sus beneficios. Entonces yo creo que no hay nada natural, bueno, de hecho no es que yo crea, es que está comprobado, es el remedio natural por excelencia para eliminar estos males. A ver, perdón, que la perdimos. Ay, ¿me perdieron? ¿Ya no ya me vieron? Sí, me quedé en donde decías que era el remedio natural por excelencia. Exactamente. Entonces, bueno. Eso, perfecto. La gente lo que tiene que hacer es únicamente ponerle al bebé y por medio del contacto con la piel va a absorber este ácido succínico, se le van a desinflamar las molestias al bebé. Lo bueno de esto es que dejas de recurrir a medicamentos que finalmente no son benéficos. Y lo único que tienes que hacer es ponérselo, o sea, te olvidas de estar contando las horas o que de repente pasen 3 horas y ya tienes otra vez la molestia, nada. Tú le pones el collar y listo. Oye, y una cosa que es bien importante, porque las mamás entran con el nervio de que, híjole, y si se rompe, y si se lo come, y si no me di cuenta. Claro, claro, todas las mamás nos preocupamos por la seguridad de nuestro bebé, y es por eso que nuestros collares están certificados por la Unión Europea en materia de seguridad. Todas nuestras piezas vienen con certificado de origen y en ellas también vienen unas certificaciones que nos otorgó la Unión Europea en materia de seguridad. Lo que significa es que todos nuestros collares pasan por todas las pruebas que te exige la Unión Europea para que las podamos vender. Se les hacen unas pruebas antes de que salgan para que no haya ningún problema. Si hay una fuerza mayor a 20 newtons, el collar se revienta, evitando que el bebé se pudiera lastimar. Pero las cuentas vienen anudadas una a una, por lo que no salen disparadas del collar. Y no hubiera problema, en caso de que se reventara el collar, que el bebé llegara a tragar una. Ya. También el hilo está hecho a base de seda y lino, por lo que no se pudre, no se rompe. Y el broche es de rosca, en forma de rosca y de plástico, por lo que no hay un problema de alergia. No hay riesgo, exacto. Oye, y además es lo que platicaba con Viri, es que es como una joyita, ¿no? Lo puedes, te dura toda la vida. Sí, toda la vida. El ámbar es de las pocas piedras preciosas que está catalogada como piedra viva. Esto significa que jamás va a perder sus propiedades. No es como los cuarzos, que por ejemplo no lo puede tocar nadie más. No. El ámbar es una piedra viva que jamás va a perder sus propiedades. Por lo tanto, es una joya que se puede heredar y se puede pasar de generación en generación. O incluso luego, cuando ya al bebé no le queda, la mamá se lo puede poner de pulsera en la mano de la mamá. O lo puede heredar al hermanito, al primo. Eso es la ventaja del ámbar, que va a durar pues toda la vida. Pues te agradezco mucho la información y ahorita mismo vamos a hacer la rifa y claro, a ver si sí. Te volvemos a invitar junto con Viri para que nos platiques más ahora después sobre los beneficios que tiene para los adultos. Claro, claro, con muchísimo gusto. Estamos a sus órdenes aquí, bueno, en Monterrey con Viri, y bueno, estamos en muchos lugares de la República y bueno, estamos, por supuesto, a sus órdenes y mucha suerte a la ganadora de la rifa. Muchas gracias. Que les vaya muy bien, buen día. Hasta luego, bye. Pues bueno, nos quedaron también pendientes, Viri, platicar sobre los beneficios para los adultos, cuál es la diferencia entre el ámbar báltico y el ámbar normal, pero eso ya te invitaré a la próxima, al próximo programa. Por lo pronto vamos a ver quién es el ganador. ¡Ay, qué emoción! A ver, aquí estamos. ¿Se oyen los papelitos? ¿Se oyen? Bueno, tú eres la mano santa. No, tú. Ay, sí, tú. Pero tú cómo sabes. Tú eres la mano santa. Ay, qué honor. No, pero que a la primera. Sí, a la primera, sí, porque ya no tenemos tiempo y porque tenemos ahora sí que. Vamos a ver. La persona que es la ganadora. ¿Qué va a elegir? ¿Va a elegir entre el collar o la...? Entre collar de bebé o una pulsera para adultos. Ok, Sarita Cueto. Sarita Cueto, vamos a publicarlo en Facebook. Y muchas gracias a toda la gente que estuvo participando, porque la verdad tuvimos mucho éxito con esta participación, con esta rifa de Bebe Store MX. Dile a la gente dónde te pueden encontrar, dónde pueden encontrarte en Facebook. En Facebook nos pueden encontrar como Bebe Store MX, y el correo es bebestoremx@hotmail.com. El teléfono 2043-7093, ahí pueden encontrarnos y ver qué es lo que tenemos. Tenemos los collares de ámbar y cargadores tejidos a mano en Oaxaca. Oye, ¿y en qué tiendas pueden encontrar tu producto? En Carrots, en Tierra Orgánica, Casa Orgánica, en Nacer y Crecer, uh-huh, y en Mejor Natural. Perfecto. Bueno, pues ya escucharon en dónde pueden encontrar ustedes los productos que estuvimos mencionando. Yo tengo mi collar, lo tengo puesto y no me lo quito para nada, no te puedes imaginar. Uh-huh. Bueno, me lo quito solo cuando voy a ir así como que muy cuca, uh-huh, pero me lo vuelvo a poner inmediatamente, llego, sí, a mi casa, sí, es, sí, como mi protector. Sí. Y por Rocco también, entonces muy agradecidos contigo. Muchas gracias por venir, ¡mua! Beso. Y gracias. Vamos a continuar con el programa, vamos a ver quién es nuestro siguiente invitado. Adelante, adelante, vienen Niños en Acción. Ahí hablamos. Muchas gracias. Vienen Niños en Acción con nosotros. Laura Cantú, que supongo que mucha gente que me está escuchando sabe que es Niños en Acción, pero para la gente que no sabe, Laura nos va a platicar y viene con todo y compañía. Pásele, pásele, señorita. Siéntese de este lado. Bienvenida, buenos días. Hola, Cintia. Gracias por la invitación. Pues platícale a la gente que es Niños en Acción. Bueno, mira, la misión de Niños en Acción es sensibilizar y crear empatía en niños de primaria y secundaria a través del servicio social. Sí, crear niños con carácter, comprometidos con su comunidad, sembrarles como una semillita para que cuando ellos crezcan sepan cómo y dónde involucrarse. Y a ver, tuve la última vez que fuiste al programa fue casi un año, si no, sí, es que hasta más, ¿eh? Sí. Y había muchos grupos, pero no tantos como ahora. ¿Qué pasó? No, ¿qué hiciste? No, ¿sabes qué? Yo creo la necesidad tan palpable que hay de asociaciones como estas, de crear empatía a los niños y sensibilizarlos de alguna manera, y la falta de organizaciones donde, claro, donde hubiera un servicio social organizado, donde se les pudiera dar a los niños y a las mamás opciones para hacerlo, ¿verdad? Yo creo que eso fue lo que nos hizo así el boom de Niños en Acción. Ahorita son 90 grupos. Yo creo que cuando fui contigo han de haber sido unos 30, 40. Wow. Oye, a ver, dime una cosa, ¿pero cómo se organizan? ¿Las mamás tienen iniciativas, se acercan con ustedes? ¿Cómo es? Mira, todos los niños de primaria y secundaria pueden, uh-huh, formar parte de Niños en Acción. Los grupos de Niños en Acción son integrados por niños de entre 10 a 15 niños y son coordinados por las mismas mamás de estos niños. Wow. Sí, y lo que hace Niños en Acción es apoyar a estas mamás con la logística y las actividades que hacen ellas. Es decir, ellas juntan al grupo de sus hijos con sus amiguitos. Mm. Sí, cada grupo visita 3 asociaciones de beneficencia de diferente índole al semestre. Ay, qué padre. Sí, de diferente índole, esto pues con el fin de que ellos conozcan pues todo, claro, las diferentes asociaciones donde se pueden involucrar. En total en el semestre se juntan 6 veces, 3 veces para planear la visita y las 3 visitas. Ya. Y entonces van y les llevan amor y regalos y... Sí, sabes que depende mucho de la asociación, uh-huh, depende de la asociación, de las necesidades de la asociación. En muchas de ellas nada más es tiempo. Claro. Por ejemplo, los asilos, donde van los niños, arman una lotería, les hacen un show increíble de baile o de canto, juegan memorama, es tiempo de los niños. En otras asociaciones lo que se requiere, por ejemplo, son manos. Es el caso de asociaciones pro defensa animal, donde los niños pasean perritos para promover la adopción de los perritos. Wow. O plantar árboles con reforestación en parques. Y en otras instituciones, pues sí, lo que requieren es donativo en especie. Yeah. Y aquí es donde los niños hacen sus recaudaciones, donde nosotros también les damos apoyo en qué pueden hacer. Les damos como San Pedro de Pinta, tenemos, yeah, convenios con supers. Oye, pues o los mismos una... niños hacen sus ideas, hacen fiestas con causa, lavan coches para este qué tipo padre, de es una super escuela, la verdad es como, sí, una extensión de la escuela, pero de la vida real. Yo quiero que esta niña que esté aquí me platique, a ver, ¿qué es lo que has hecho tú que más te ha gustado? ¿Está este micrófono abierto? Ándale, a ver, primero platícale a la gente, ¿cómo te llamas? Me llamo Micaela y tengo 9 años. Micaela, a ver, ¿y qué es lo que más te ha gustado que has hecho Niños en Acción? Cuando fuimos a Prodan en Calzadas del Valle a pasear a un perrito para que las personas lo adopten. ¿Y qué tal te fue? ¿Qué perrito te tocó? ¿Cómo fue? Era un perrito bien chiquito, uh-huh, y en una parte se hizo popó y nadie de mis amigas la quería recoger y yo la tuve que recoger. ¿Y qué pasó con eso? ¿Cómo te sentiste? Bien, porque aprendí algo nuevo. ¡Ay, muy bien! ¡Qué padre! ¿Sabes qué, Rocco? Yo tengo un niño que se llama Rocco, tiene 5 años. Tiene un perrito que también adoptamos ahí en Prodan. Y también, que no le encanta recoger las cacas. ¡Uy, no sabes! Pero ya se está acostumbrando. Y cada que recoge una, se siente muy contento porque él sabe que está aprendiendo a hacerse responsable de su animalito. Sí, de hecho, en la junta previa de esta visita, culminó la visita en Calzada, en San Pedro de Pinta, a pasear a los perritos, se les enseñó a las niñas la importancia, ¿verdad, Micaela? La importancia de recoger los excrementos de los perritos, de la adopción, y se les dio una plática muy padre con una película bien padre donde aprendieron bastante. Pues te felicito mucho, y ahí invito a todas las niñas, a ver, diles, los invito a que se unan a Niños en Acción. Ok, los invito a que se unan a Niños en Acción. Pues muchas gracias por venir. A ver, platícame, antes de que se vayan, ¿dónde los pueden encontrar? ¿Cómo se pueden afiliar? ¿Cada cuánto es el como las afiliaciones? Sí, empiezan cada semestre. Uh-huh. Ahorita estamos a partir de marzo, vamos a empezar a recibir a posibles coordinadoras, a mamás interesadas, para darles una plática, explicarles bien de qué se trata. Para información te voy a pasar el correo Gmail para todas las interesadas que nos manden un correo y ya nosotros ponernos en contacto con ellas. Es neacoordinacion@gmail.com. También se pueden meter a la página de Facebook, que es muy activa. Ahí ponemos lo que pasa cada fin de semana, que cada fin de semana ahorita tenemos 20 visitas a 20 lugares diferentes. Increíble. Necesitamos más así para que Monterrey se convierta. Es verdad, sí. Cintia. Entonces, bueno, Facebook, Niños en Acción, o la página web www.niñosenaccionmty.com. Ok, y a ver, entonces, edades que para empezar. Primaria y secundaria. Ok. Todos los niños de primaria y secundaria, esta organización es una organización no lucrativa, no importa la religión, ni la condición social, ni el estatus económico. Cualquier niño de primaria o secundaria puede formar parte de Niños en Acción. Pues te felicito muchísimo, me encanta. Ya tenía meses queriendo que vinieras y por una u otra nomás sí. No, pero bueno, ahí estamos. Y yo también ahí les echo porras a través de la mamá de Rocco. Qué lindo. Pues espero que Rocco ya va a entrar a primaria, entonces seguramente será Niño en Acción. Claro. Pues muchas gracias por venir, gracias Micaela por compartir. Gracias. Y pues las espero próximamente, ya cuando tengas tu proyecto con Foro Kick me lo vas a platicar. Ay, por supuesto. Pues muchas gracias, ya no me paro para despedirme, vamos a recibir al siguiente invitado. Gracias, beso. Cintia. Gracias por venir. Y Diego, el siguiente invitado, que venga, que pase. Muchas gracias por venir. Bueno, vamos a seguir. Es que ahora tenemos un programa como que muy movidito, porque queremos aprovechar que todos nuestros invitados puedan platicarles a qué vienen, por qué vienen. Y ahora estamos con el Traspatio Restaurante, mi apoyador favorito. ¿Qué onda, Wences? Hola, Cintia, ¿cómo estás? ¿Cuándo nos vamos a ver? ¿El viernes? El viernes. Eso. Tenemos concierto de Bossa Nova y Jazz con Pilar y Oscar, ¿no? ¡Qué emoción! Sí, estoy muy contenta. Ha habido muy buena respuesta por parte de las personas que hemos invitado. Uh-huh. Bueno, yo he estado promoviendo en la página del restaurante. Nosotros también por acá en Facebook. Sí, gracias. Y el viernes, pues ya, el concierto a las 9:00 p.m. Así que todos los que hicieron reservación o que están pendientes por confirmar, por favor, llámenos, confirmen y los esperamos ahí desde un poquito antes de las 9:00, ¿no? Claro. 8:30. A ver, pero platícale a la gente que no te conoce, que no sabe dónde está tu restaurante, qué onda, sí, qué bueno, es el Traspatio y todo Traspatio, esto, para que se animen. El Traspatio es un restaurante que está ubicado en el Cercado, Nuevo León. Estamos por cumplir 4 años en mayo. Uy, yo también, yo voy a cumplir 5. Sí. Pues vamos a hacer aniversario juntos. Sí, ya me habías comentado. Entonces, estamos ahí, es un restaurante, la verdad, encantador, es un restaurante. En dimensiones es pequeño, no es, lo hicimos en una casita de las típicas de pueblito, pero tenemos unas terrazas muy bonitas, ahí rodeadas de árboles naturales, plantas, ¿no? La verdad que pues es que le echan muchas flores, la verdad. Yo, está increíble, a mí me encanta. Lo acepto, la verdad que creamos un lugar muy bonito ahí, ¿no? Un punto de encuentro de amigos. Eso es lo que yo siempre pensé que tenía que ser el Traspatio, y lo está haciendo, la verdad que me ha dado oportunidad de conocer mucha gente, nuevos amigos, amigos del lugar, y eso es el mejor regalo que yo he recibido de este negocio, fíjate, yo nunca pensé que teniendo otra actividad diferente a lo que yo estudié, ¿no? Que fue ingeniería civil, pues iba a encontrar en el restaurante, eso, amigos. ¿Sabes qué es bien importante? Y es una de las cosas que a mí me gusta promover, porque es algo que también la vida me ha enseñado con el paso del tiempo, y es que definitivamente tienes que escoger como que tu camino, y escoger tu camino no es fácil, porque siempre en la vida se te presentan como muchas ofertas, ¿no? Y entonces estás ahí como, bueno, pero si trabajo acá, a lo mejor voy a tener más y voy a poder viajar más, o a lo mejor comprarme más carros y más. Pero bueno, esto que tú estás como compartiendo con la gente es bien importante. Al final decidiste tu línea de, bueno, me voy a poner mi restaurancito modesto, lindo, que es como la extensión de tu casa, sí, en donde recibes amigos y poco a poco te vas llenando mucho más que, obviamente, el económico es importante porque hay que mantenerlo, pero esta onda de estarte llenando con gente que viene de diferentes partes. Y a mí lo que me encanta de ver las fotos que tú subes es que son muchas familias, muchas, pero muchas y enteras, ¿eh? O sea, estamos hablando desde el abuelo hasta el nieto, ¿no? La verdad que tenemos un rango de amigos desde pequeños, ¿no? Yo hace 4 años que casi que se abrió el restaurante, empecé con un álbum que se llamaba Los Sobrinos del Traspatio. No seguí, pero es mi intención hacerlo de nuevo, porque quiero que quede registrado en la historia del restaurante, ¿no? Que hay niñitos que hoy nos visitan, que al rato van a ser adolescentes, luego ya adultos, papás, ¿no? Sí. Y quiero ver ese proceso, ese, ¿no? Proceso, qué lindo, ¿no? Ojalá y el tiempo me lo permita, pero, y bien dices tú que es una extensión de mi casa, que es tu casa, la casa de muchos amigos. Y yo me siento así, fíjate, el Traspatio me da eso, como una extensión de mi casa. Sí, que tú la conoces. Es, ¿no? Ay, me encanta. Ya estoy, pero sí, puesta para el verano a la alberca. Oye, pero a ver, y quiero que le digas a la gente qué es lo que va a, qué es lo que está esperando, qué puede esperar el viernes en la noche, qué tipo de menú va a haber. Bueno, pues mira, en eso estamos platicando con Polo, ¿no? Creo que vamos a repetir un salmón a la teriyaki, en salsa teriyaki, bien rico que quedó. Vamos a tener unas brochetas de camarón y pollo que son muy demandadas, las preparamos al citrus con cilantro, es una mezcla de aceite de oliva con cilantro, ralladura de limón, de lima, especies. Ya, estoy babeando porque luego no se pone, y luego se ponen a la plancha, ¿no? Estas brochetitas de camarón y pollo bien ricas. Y, ¿qué otro? Me faltan... pues ahí vas a tener como varias cositas ricas. Vamos a dar a escoger entre 3 o 4 platos fuertes. Va a haber una entradita, el plato fuerte y un postre, ¿no? Va a incluir un maridaje ahí, un vinito de los 3 que manejamos, porque tenemos una cava muy pequeñita, pero ya me han dicho que son vinos respetables, ¿no? Están pues decentes. Bueno. Entonces, entre eso, van a tener opción de escoger. Yo quiero mezcal, ¿eh? ¿No tienes mezcal? Llévate tu botellita. Ok, está perfecto. Para el que me va a invitar, para que se vaya poniendo con favor, el mezcal, por favor. Sí. Pues qué gusto, la verdad, que se estén dando estas cosas. He conocido nuevas personas. Tengo interés de conocer a Guillermo, que me dijiste que iba a ir contigo, ¿no? Porque... por ahí ya me ventaneaste. Le quiero agradecer. Le quiero agradecer personalmente el que me haya hecho el regalo del... ¿cómo se llama? A los dos nos fue el avión. No, sí, es el fertilizante. El fertilizante, ajá, sí. Biopoderoso. Sí, es. Oye, no, y también pues que conozcas a Araceli con su proyecto de Sade, que pues también está increíble. Oye, sí, no. Bueno, ya vamos a tener oportunidad de escuchar a Oscar y a Pilar, que estoy agradecido con ellos, la verdad, que fueron a visitar el restaurante y pusimos esta fecha. Jazz Bossa Nova, ella canta increíble, él toca perfecto, ¿verdad? Así delicioso y bueno, es la mejor combinación. Sí. Muy buena noche. Pues muchas gracias por a venir. Ti, Cintia. Te veo el domingo. El domingo, si quieres, también. También. Sí, pero el viernes nos vemos allá a las 8:30. Me pusiste roja cuando... ¿De veras? ¿Por qué? No. Al contrario, mujer, por favor. Pero bueno, pues entonces, para la gente que quiera hacer reservación, el Traspatio Restaurante en Facebook. En Facebook o al teléfono 2285-1770, de martes a jueves, de las 5 a las 11 de la noche, viernes y sábado de 9 de la mañana a 11 de la noche y los domingos de 9 de la mañana a 8 de la noche. De aquí al viernes, bueno, pues por las tardes, ¿no? Llamen, por favor. Sí. Estamos ahí tratando de dar más espacio, más sillas para... o más mesas para poder estar todos bien contentos. ¿Sí? ¿Y cómo va a funcionar? ¿Van a estar en la terraza, al final, al fondo? En la terraza, ahí subiendo el escaloncito a un lado, ahí siempre se ponen los músicos. Y nosotros ahí alrededor, ¿no? ¡Ay, ellos, qué padre! Escuchándolos. ¡Qué increíble! Pues, sí, qué los padre. Arbolitos ya tienen bastantes hojitas, se está poniendo muy bonito ya, porque estaban como en periodo De cambio, de transición, cambio, sí. De transición. Pero bueno, pues es que ya viene la primavera. No, y se nota muchísimo, ¿eh? Ay, qué padre. Es que yo no he ido desde mi cumpleaños. Sí. Entonces, pues bueno, okay, vamos a disfrutar. El viernes nos vemos, Cintia, gracias. Pues un beso tronado un beso y pues vamos a muchas gracias y nos vemos el viernes. Vamos a recibir a nuestro siguiente invitado, que bueno, pues este invitado es Doris, partera profesional, una persona a la cual admiro muchísimo y además viene con dos chicos y nos van a platicar su experiencia de qué es lo que están haciendo en Monterrey, porque ellos vienen entiendo que del Estado de México, y pues bueno, han estado aquí trabajando con Doris, que es pues para mí una de las personas más representativas en el estado, en su profesión, un ejemplo a seguir, una luchadora incansable, digo, me no terminaría así de estarla elogiando, y además hemos sido compañeras también, nos tocaba aprender juntas, y partera de una gran amiga y de muchas amigas, y bueno, a ver Doris, bienvenida, buenos días. Ay, buenos días, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy contenta de que... Qué bueno que me los encontré ese día en Amayal. Sí, fíjate que sí, fue así como que, bueno, era para ti. Sí, sí, sí, sí, qué bueno que están sí. aquí. A ver, pues primero que nada, preséntense todos los que están aquí. A ver, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Raúl. Acércate, Raúl, no le tengas miedo. Raúl. Mi nombre es Ángeles. Ángeles. Y a ver, cuéntenme, ¿qué están haciendo en Monterrey? Estamos haciendo una estancia aquí con la partera Doris, por parte de la universidad. Es poner en práctica todo lo de teoría. Y lo hacemos, qué mejor, con una de las mejores parteras que hay aquí en Monterrey. A ver, pero dime una cosa, ¿qué es lo que están estudiando ustedes? Nosotros estudiamos una licenciatura que se llama Salud Intercultural. Bueno, esta licenciatura surge como... ¿Cómo lo podríamos decir? Como algo, bueno, es algo nuevo para nosotros. Ya. Porque ya no es la medicina como convencional que conocemos, ¿no? Uh-huh. Pero esta medicina Es como retomar la sabiduría ancestral, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Pero ¿cuántos años tienen ustedes? Yo 23. ¿Y tú? 19. ¡Está bien chiquitito! Pero qué padre experiencia. A ver, y cuéntenme el parto que tuvieron, ¿qué fue? ¿El sábado o el...? Viernes. Ah, fue muy padre porque es un parto acuático. Wow. Tarda un poquito, pero realmente es impresionante. Tarda un poquito, dice. ¿Cuántas horas fueron? Diles a la gente. Fueron 14 horas más o menos. Pero es lo que tarda un bebé, y si no es que más, ¿verdad? Sí, es un parto natural, es raro de ver, pero muy seguro. Mucha gente tiene mucha desconfianza actualmente, pero ya me queda claro que es más seguro que un parto en clínica. ¿Por qué te queda claro eso? A ver, platícale a la gente. Porque es muy humanizado. Más que nada tienen respeto hacia la mujer, hacia las decisiones que puede llegar a tomar la mujer sobre cómo quiere tener su parto, hasta en su casa. Y a ver, cuéntame, ¿qué fue lo que más te impactó a ti? 19 años y estar viendo esto es un regalo de la vida, eres una persona súper afortunada, ¿eh? Pues sí, la verdad sí, pues a mí me da mucho gusto, bueno, me siento muy feliz al ver ese parto, porque no es como tradicionalmente, bueno, yo ya lo había visto en hospital es muy frío, sin en cambio en estos partos sientes el calor de la familia, estás mucho mejor. Uh-huh. O sea, es completamente diferente, aunque sí lleva un poquito más de tiempo, pero es mucho mejor tanto como para la mujer como para la familia. Aquí la mujer, ella es la que decide, no los médicos. Ella va induciendo cómo va a ir su parto y todo lo que lleva. A ver, Doris, y cuéntame, ¿cómo te sientes tú de ser maestra de estos chicos? Ay, fíjate que me cayeron así bien, no estaba en la planeación del año, pues, vamos a decir, pero bueno, fue realmente bastante ayuda su presencia aquí, ha sido muy, muy interesante porque se está reforzando entre la gente de que ya lo estamos haciendo algunas cosas relacionadas con la salud, reproductiva, con el parto humanizado. Se está reforzando lo que estamos haciendo con la presencia de ellos, o sea, la licenciatura de ellos es muy nueva, y como que dices, cielos, ya se está abriendo un campo para que se integre todo lo que nosotros hacemos. Está muy padre, no es como decir, híjole, todo lo que he trabajado está empezando a dar fruto. Sí, ¿no? Y ándale, indirectamente, sí, fíjate, muy padre. Oye, a ver, y cuéntame, ¿cómo fue el enlace con ellos? ¿Cómo llegaron a ti? Ellos están haciendo su licenciatura y dentro de la licenciatura hay un módulo. Como ellos tienen que ver todas las alternativas en salud que hay por diferentes periodos de tiempo y en diferentes etapas de la vida, niños, adultos, ancianos, etcétera. Ahora pues les toca mujer, vamos a llamarle así. Y dentro de eso hay un módulo que se llama de partería. Entonces ese módulo allá en esa universidad está a cargo de una partera tradicional. y ella los ubicó en diferentes sitios del estado, del país, para que pues tuvieran una vivencias muy cercanas con una partera. Bueno, yo siempre les he estado diciendo, yo me salí del cuadro de lo que ustedes esperaban, ¿verdad? Pero no encajo totalmente, pero... Pero está increíble, es un regalazo. Llegaron conmigo, claro que sí. Sí, porque la escuela de la vida yo creo que es la más importante. Sí. Y qué bueno que estén receptivos, los felicito muchísimo. Sí. Doris, a ver, y cuéntame, ¿cómo estás trabajando para la gente que nos está escuchando, que está planeando tener un bebé o que está en ese proceso? ¿Cómo se pueden acercar contigo? Bueno, generalmente el contacto es a través, bueno, ya de la red social del Facebook, me pueden encontrar o bien a través de mi celular, que estás como tu partera Doris Silva. Tu partera Doris Silva, ahí me encuentras. Y generalmente tengo una entrevista con la pareja o la mujer y con ellos indagamos, me plantean sus dudas, la posibilidad de la decisión que quieren tener, y luego ya valoramos si esto es realmente muy muy muy de convicción de pareja individual. Les doy un tiempo que lo piensen y luego analicen todos los pros y contras conmigo o a través de la revisión solitos, indagación personal, y luego les doy tiempo a que confirmen su decisión, hacemos una visita al hogar, buscamos el mejor sitio desde todos los puntos de vista, hacemos una serie de visitas prenatales, ellos pueden tener su ginecólogo o no, según quieran, y pues así estamos hasta llegar al momento del parto. Oye, a ver, pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque la gente que nos está escuchando, y me queda un poco la duda con relación a que dices que es una licenciatura. Lo de ellos es una licenciatura en salud intercultural. Y entonces, ¿cómo podrían aplicar ya cuando ellos se gradúen? Yo creo que ellos tienen la oportunidad de desempeñarse en cualquiera de las áreas que tiene salud intercultural. Y esta área, que es la de la partería, pues la están complementando, o sea, la están abriendo. Lo vieron desde el punto de vista partería tradicional y ahora están, me supongo que ellos ya están haciendo la integración de la partería profesional. O sea, que es un poquito complementado y un poquito diferente, pero es definitivamente... ¿Cuál es la diferencia que tú pudiste sentir de a lo mejor en un parto en el que ya habías estado en un hospital y este que te tocó vivir? Pues es más confortable el natural. El humanizado es como un poco extraño para la mujer porque no sabe qué va a pasar. Y acá en el natural, bueno, la mujer ya tiene todos los procedimientos que van a surgir. Y sin necesidad de cortar, necesidad de... A ver, entendamos que el humanizado es el que te están ofreciendo los hospitales ahora, ¿no? ¿O no? ¿O ya estoy confundida? No, al contrario. Es el clínico. El clínico, exacto. Que entonces sí te respetan tu parto, pero pues ya tienen ahí todos sus procedimientos y tú te tienes que de alguna forma someter a esos procedimientos. Y en este otro, dices, vas siguiendo el ritmo de la mujer. Sí. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de esa mujer que te tocó observar? Que no hay necesidad de aplicar episiotomía, o sea, un corte en la vagina, solito el bebé va coronando a tal grado de salir sin necesidad de cortar y mucho menos de provocar un desgarro. Mucha gente tiene miedo que se va a desgarrar, pero no, están tan relajados los músculos en el agua que no hay necesidad de cortar y tiene buen desempeño la mamá dentro del parto. ¿Y qué observaron ustedes, a ver, dime, de la mamá ya, posteriormente, ya cuando recibió su bebé, cómo la viste, cómo fue ese momento? Bueno, desde el principio, desde que empezaron las contracciones, ella era una contracción, se concentraba, se metía en ella misma, pero terminaba la contracción y sonreía, todo su parto con una sonrisa que nunca lo vi yo en un hospital. Ya. Es algo que me llevo y estoy satisfecha de lo que, bueno, de lo que vi, de lo que aprendí con Doris. Es muy, bueno, es muy enriquecedor porque es completamente diferente, no, esta mujer con la que estuvimos, ella, ¿cómo se llama? Karina se llamaba. Sí, Karina, estuvo todo tiempo contenta, ella condució su parto. No. ¿Estaba su esposo ahí? Sí, su esposo ahí. Se sentía el calor de la familia, ellos siempre juntos. Y pues impresionada porque no hay necesidad de aplicar ciertos procesos, medicamentos. Y el parto es natural, completamente natural, como antes era, sin claro. necesidad de medicamento. Ya, y ahora tenemos tan satanizado esa cosa, ¿no? De que iban a hacer y córrele, y entonces empieza la prisa y empezamos a contaminarnos con el... Sí. Oye, Doris, pero a ver, y cuéntame ese bebé, ¿cómo llegó al mundo? O sea, ya cuando lo recibiste. Ay, bien lindo. ¿Sí? Él traía una manita ahí, anunciando que aquí estoy. Venía con una manilla así, en lugar de circular traía una mano. Y saludando al mundo. Muy, ¿cómo? Muy, o sea, traía la manita, venía muy coqueto. Muy coquetillo, agarrándose la oreja opuesta, como ves. Y y muy bien, la mamá estuvo muy contenta, ella misma se emocionaba conforme ella sentía que el bebé coronaba, se emocionaba, sonreía, hasta que lo tuvo en sus brazos y todo el tiempo estuvo sonriente, relajada, los dos, la pareja. Oye, una cosa bien importante, y es que las mujeres tienen miedo al dolor. ¿Qué pasó aquí con esta mujer? Lo que sucede es que la mujer tiene que hacer conciencia de que el dolor es inevitable, pero el dolor no es equivalente a sufrimiento. Entonces hay que diferenciarlo muy bien. Es un dolor manejable, tolerable, que se puede enfrentar con los medios físicos, como es el agua calientita, caminar, el moverse, amor, ¿no? el afecto de toda la gente que está con ella, los apapachos, todo. Ella es la reina, la princesa, la protagonista de una película. Yo quiero uno así, ¿eh? Ándele, muy bien. Claro que sí. Y ya después, el momento más doloroso para ella está acompañada. Tiene a su compañero que la soporta, que la sostiene y que le ayuda a dar el impulso final, que es el punto en el cual todo mundo dice, ahí viene ya, y ella sola reconoce que eso es un dolor que va a pasar. Y ella misma lo dijo, no duele nada. Yo la visité en su posparto, como es usual, y dice, todo el mundo me dice que qué valiente, pero la verdad no duele. Duele nada más la salida de la cabecita y ya no, lo demás no duele. Ya no, ya tenerlo es ahí. Es manejable. Tenerlo en tus brazos ya te olvida todo. ¿Sabes qué? Yo voy a compartir con ustedes algo que me pasó ayer. Por una cuestión ahí que tuve, fui a dar a urgencias ayer. Entonces, tenía muchos años que no estaba dentro de un hospital. Yo había llevado a lo mejor a Rocco en una alguna vez que se me cayó, una cosa así. Pero me impactó mucho porque yo ya te había platicado mi cuadro que tuve durante muchos años de endometriosis, que actualmente lo tengo totalmente controlado. Pero, bueno, a lo que me iba a consultar, la doctora decidió que me tenía que inyectar. Entonces, pues bueno, yo ya no quise entrar en conflictos. Dije, bueno, va, total, que me inyecten, o sea, no va a pasar nada, es un ketorolaco. No estaba tan de acuerdo porque no me sentía tan mal, pero dije, bueno, va. Y la verdad fue un gran experimento para mí porque tenía años que no me acostaba en una camilla. Y estar así. Exacto, que estar expuesta. Y empecé a recordar todos los años que estuve estudiando aquí en la UDEM, que de la UDEM tenía que ir corriendo al hospital. Ya parecía de comedia eso, pero era tan fuerte porque la tal hostilidad que estuve viviendo, que se fue impregnando en mí, fue creando un vacío interno, que ahora digo, yo me siento tan bien, y estar ahí no estuvo padre, y observar a la gente que estaba ahí tampoco estuvo muy lindo, porque vives en un rol de a ver quién sigue, el que sigue, la que le echó, no sé qué. Pero dije, wow, entonces qué padre tener este despertar, y lo comparto con la gente que me escucha, porque es más o menos igual esto, o sea. Así es. Si tienen la oportunidad de contemplarlo, creo que es... Claro que sí. Si las mujeres se dieran su permiso de observar su propio cuerpo, de observar su propia evolución, trascender y dar la vida conscientemente y dueñas ellas de la situación, es una experiencia divina. Yo creo que es una experiencia que trasciende muchísimo y sería bueno que cada mujer se diera la oportunidad. Pues les agradezco mucho que hayan venido. Tienen este espacio abierto. Tú que me tenías bien abandonada. Ah, ¿cómo crees? Pero pues los felicito muchísimo, muchísimo, de verdad. Me da muchísimo gusto que gente como ustedes, jóvenes, estén, pues, echándole ganas a esto. Estamos haciendo el mundo mejor. Muchas gracias por venir. Y entonces, te pueden encontrar como tu partera. Tu partera Doris Silva. Así es, ahí me encuentro. Y pues, bueno, vayan a platicar ustedes su experiencia y esparcirlo en el mundo. En el mundo entero. Muchas gracias. Pues muchas gracias, ya no los acompaño porque tengo todavía otra invitada. Muchas gracias por venir. Vamos a continuar con el programa. Mientras recibimos a mi siguiente invitada, quiero recordarles que este programa se está llevando a cabo gracias a todos mis apoyadores. De la red de la mamá de Rocco. Y ya no me estoy escuchando, ¿sí estoy ahí? Sí estoy ahí. Hola, bienvenida. Y bueno, pues todos ellos los voy a mencionar ahorita, si puedo abrir mi computadora, si no, no, ¿verdad? Porque son tantos que ya me olvidé. Pero bueno, empezando por Centro Mayal, Tienda Terrenal, Natural Organics, La Boulange Paisana, que tenemos, que bueno, estamos dándole la bienvenida porque es su primer mes como apoyadora, el Traspatio Restaurante, Bebe Store MX. Y bueno, ahorita que logre abrir mi computadora voy a seguirlos mencionando, pero por lo pronto voy a dar la bienvenida a María. María, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, buenos días. Llegaste, muy bien. Llegué. Pues yo me voy a desayunar ahorita a La Boulange, ¿eh? Ah, muy bien, yo también. Oye, a ver, platícale a la gente qué es La Boulange Paisana, de cómo nace. Bueno, La Boulange Paisana nace como un proyecto familiar debido a unas alergias que tenía mi hija mayor. Y luego pues fueron unas alergias que también me detectaron a mí, que es básicamente el lácteo, el huevo. Y bueno, también nació con el proyecto de todo lo orgánico, de buscar la raíz, ¿no? De volver a la fuente de lo que es un alimento saludable. Entonces así nació, fue primero para nosotros nos encantaba poner a germinar el garbanzo, poner a germinar pues los granos y empezar a hacer experimentos de panes, de repostería, etcétera. Y obviamente evitando huevos, evitando leche, evitando mantequillas, entonces, y utilizando lo mejor que teníamos. Tú tenías tu propio laboratorio, me consta, porque a mí me tocó conocerlo. Sí, así es. Entonces después vimos que había muchas personas que tenían un problema similar o que ya no podían comer algo con leche o el huevo. Y luego encontramos pues que había un trigo ancestral que no había sido genéticamente modificado. Y entonces hicimos como que dos líneas, ¿no? La línea gluten free totalmente hecha con almendra y garbanzo y la línea con trigo de grano ancestral. Entonces toda esa línea de productos pues es nuestro pan solo tiene agua y sal y ese trigo, entonces no tiene ni lácteos ni huevo, es un pan artesanal hecho como se hacía en la antigüedad, sí. El pan que comía Jesucristo, vamos a decir. Y bueno, no nos afecta ni nos genera ni malestar, ni inflamación, ni agruras que nos genera normalmente cualquier otro trigo moderno, ¿no? Sí, porque ahora, fíjate, ahorita acabas de mencionar algo. Hay mucha gente que tiene intolerancia al gluten, problemas con el huevo, con la leche, y entonces se satanizan todos estos productos. Claro. Pero yo creo que es importante decirle a la gente que los productos, si vienen de un buen origen, si fueron bien procesados, como la leche, pues es un buen producto. Es un buen producto. Exacto. Sí, claro. Nada más que lo que sucede es que ya muchos no podemos probarlo porque pues ya nos intoxicamos con tantos productos que no eran los idóneos para nosotros, sí, ¿no? Generalmente pues las alergias se generan por un exceso del alimento, ¿no? Uh-huh. Nosotros pues normalmente una dieta moderna tiene exceso de lácteo, ¿no? Uh-huh. O sea, comemos el yogur, la leche, cualquier pan, cualquier cosa que comemos trae leche y trae también huevo, ¿no? Nos podemos sorprender la cantidad de cosas que traen huevo. Entonces, hay personas en las que ya generó un exceso, una intolerancia pues muy alta. Cuando, como mencionas, comemos los productos de calidad, sabemos balancear bien nuestra alimentación, pues no genera ningún tipo de alergia y al contrario, te estás alimentando muy bien porque la leche y el huevo y esos son súper productos. Pero pues si ya no los puedes comer, pues que no se te cierra el mundo, claro. ¿No? Hay un mundo de posibilidades de alimentos que son sanos, que nutren también y que te generan, y bueno, que te dan todos los nutrientes para crecer o para estar fuerte o para estar con energía, ¿no? Oye, a ver, una cosa, la gente tiene como mucho conflicto con el trigo, entonces ya lo que sucede ahora con la mercadotecnia, no, y soy intolerante al gluten o el trigo no porque es malo, entonces tachoneamos. La diferencia entre el trigo, tú lo acabas de decir, el que ustedes manejan, el trigo ancestral, es que no ha sido genéticamente modificado. Exacto. El trigo convencional que encontramos en cualquier lugar, ¿qué es lo que está sucediendo con él? Bueno, el trigo, a partir de los años 40, años 50, pues fue genéticamente modificado para que pues los panes o las harinas o lo que sea, pues sí, se hincharan más, ¿no? El gluten es lo que hace que un pan o es lo que hace la elasticidad de una harina, de una masa, perdón, y también lo que hace que se hinche, ¿no? Entonces, por eso los panecitos también hinchaditos, ¡qué rico! Pero luego. En la noche como cucaracha volteada. Exacto. Entonces, o simplemente nos genera un alimento que no nos está nutriendo totalmente. También. Ahora bien, el trigo ha sufrido modificaciones naturales, pero que se habían dado, pues en siglos, ¿no? Uh-huh. Y en este caso de los años 50, pues el trigo ha sido modificado infinidad de veces. Sí. Entonces, nuestro cuerpo, la humanidad, no tuvo tiempo de asimilar todos esos cambios. Entonces, es muy común la intolerancia al trigo, ¿no? Muy común la intolerancia al gluten. Uh-huh. Y eso a veces no lo sabemos. Simplemente tenemos el estómago inflamado, comemos harina y nos engorda. Uh-huh. O sea, si vemos las fotos de nuestros abuelos no eran obesos, uh-huh, o no teníamos ese problema. Y comían obesidad, pan. Y comían mucho, uh-huh, pan. Uh-huh. Y vemos países europeos o vemos nuestros ancestros. Eran gente delgada, uh-huh. ¿Por qué ahora tenemos satanizado el trigo de que no se engorda, ¿no? O sea, las harinas no se engordan. Yo creo que las modernas sí nos engordan. Claro. Yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado porque a veces, aunque el origen sea orgánico, no necesariamente es un trigo ancestral, ¿no? Claro. Entonces ahí sí hay que tener cuidado. Y yo creo que también es importante moderarnos y las porciones. Claro. A veces hacemos unas megatortas de este tamaño, con no sé cuántas cosas, y además pues el pan gigante. Entonces, pues es ir comiendo poco a poco y de calidad. ¿Qué podemos encontrar en la Casa del Pan y dónde está ubicada? Bueno, la Casa del Pan está ubicada por Hidalgo, uh-huh, 947, Poniente. Está, bueno, si vienen de San Pedro, por ejemplo, es Venustiano Carranza, dan vuelta en Hidalgo. Uh-huh. Y pasando la Gandhi. Pasando la librería Gandhi, una Pemex, está un camelloncito y es una casa blanca, antigua, muy bonita, que por cierto está clasificada Patrimonio Cultural, sí, de Nuevo León. Felicidades, me lo acaba de decir José. Sí. Le mandamos un saludo a José, a ver si nos está escuchando. Sí, muchos saludos a José. Tú mándale besos. Bueno, yo le mando besos a José. Y bueno, estamos ahí y podemos encontrar cualquier producto de pan, uh-huh, todos los panes artesanales, 100% integrales, 50%, ya sea en bouló, en baguette, tenemos para comer el área de restaurantes, pues paninis, hamburguesas, pizzas, todo eso sin lácteos, sin huevos. La crepa, no sabes. Y las crepas deliciosas. ¿Cómo se llama sin la chica también que cocina? Se llama Adriana. Adriana, qué pena, que llego yo y me dice José, la traía en la mano y me dice, mira, te la hicimos para ti. Y yo, seguro, yo venía llegando, ¿verdad? Y entonces ella ya no tuvo opción más que dármela, ¿verdad? Me la zampé, pues me dijo, era para mí. Yo, ay, qué pena. Bueno, le dije, pero quedó buenísima. No, es buenísima, sí, la crepa. Uh-huh. Entonces, todos los productos están hechos con nuestro trigo de grano ancestral. Y bueno, son sin lácteos, entonces y sin huevo. Hay solo un producto que no es hecho ahí, que tiene huevo orgánico, que es el brioche, que es una delicia. Claro, que le encanta. Niños. Sí. Sí, pan brioche, es lo único que se va a decir. Sí, es una delicia, este es el favorito de los niños. Uh-huh. Y bueno, todo lo demás, pues son empanadas, tartas, hojarascas. También manejan mermeladas. Quequitos, mermeladas caseras. Y mantequilla de almendra y de... queso de almendra y de macadamia, uh-huh, y todo muy rico. Pues yo les quiero felicitar, yo tenía meses, pero casi un año que estaba ahí, José, órale, vengan, y te aventó al ruedo, ¿eh? Me aventó al ruedo. Pero muy bien, que hablas muy bien, y la verdad es que, pues, felicitarte así, a nivel así público, porque la verdad creo que están haciendo un súper buen trabajo, y sobre todo que brindarnos esta opción. Yo les digo, dense la oportunidad de ir y probar el pan, la gente que tiene satanizado el pan, porque... O sea, yo he mandado miles de personas ahí y regresan así, me hace daño. Y yo, pues sí, es que es una cosa distinta. Hay muchos testimonios muy bonitos de gente, uh-huh, que tenía mucho tiempo sin poder comer harinas y que con ese pan no ha tenido ningún problema. También personas que son intolerantes al gluten, digo, no las personas celíacas, pero las personas que tienen intolerancia al gluten han podido tener la oportunidad de volver a probarlo, ¿no? Entonces, tenemos una llamada, a ver quién quiere hablarnos. Hola. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, yo quería hacer una pregunta. A ver, señor, adelante. Tengo como unos 25, 30 años de tomar licuado, ¿no? Uh-huh. Le agrego en uno de los ingredientes es un par de cucharas de germen de trigo o salvado de trigo, ajá, pero crudo, no lo caliento ni nada. Okay. Puede haber alguna desventaja, como le digo, pues ya casi tengo 30 años de estar. Pero usted, ¿cómo se siente? Le voy a platicar a mi invitada que no está escuchando. Dice que él hace licuados y que le echa o germen de trigo o le echa germinado de trigo y que quiere saber si hay alguna desventaja. Yo no soy nutrióloga, pero lo que le puedo decir es que si usted se siente bien y le cae bien, pues no hay, exacto, ningún problema. O sea, eso es importante, el aprender a escuchar nuestro cuerpo, uh-huh. ¿no? Yo creo que todos los germinados tienen, potencializan mucho los nutrientes. Uh-huh. Yo lo invito a que busque el trigo ancestral, que hay trigo ancestral para hacer germinados, y ahí sí, pues es todavía más potente el... Las campanas del señor. Las campanas del señor. No, señor, pero le agradezco mucho su pregunta y visite a la Casa del Pan. Ahí llegue preguntando por el señor José Corchete. Sí, así es. Para que le den más información sobre el trigo ancestral, y lo felicito que usted se esté cuidando. Se le escucha muy bien y muy sano, ¿eh? Pues a ver si llego a los 80, pues ya llevan 75. Pues va a llegar, va a ver. Coma sano y va a ver que sí. Le agradezco mucho su compartir. Gracias, hasta luego. Bueno, pues nos vamos... Gracias. ¿La página de Facebook? La página es La Boulange Paisana. Boulange se escribe como en francés, la panadería. ¿Boulange? Boulange es B-O-U-L-A-N-G-E. Y Paisana, pues fácil. Boulange Paisana. Y bueno, denle like a la página, vean los productos que tenemos. Ahí tiene el número, también nos pueden llamar. Tenemos cursos de repostería para aprender a hacer empanadas, tartas, y bueno, todos esos productos sin lácteos y sin huevo. Vamos a tener un curso también para hacer crepas, también sin lácteos y sin huevo. Entonces, hablen a la Casa del Pan, infórmense y yo creo que vale mucho la pena, ¿no? Oigan, y sí, también quiero recordarles que el pan de la Boulange Paisana está de venta en diferentes tiendas, entre ellas en las tiendas Terrenal, en Natural Organics, en Corm, ¿en dónde más está? A ver, bueno, estamos en Mejor Natural también. Bueno, déjenme les platico que en las tiendas que son apoyadoras del proyecto de la mamá de Rocco está la Boulange Paisana, y ya se integraron al proyecto. Y lo que pueden encontrar en las tiendas son los panes que vienen precocidos. Sí, todos los panes son precocidos, uh-huh. por lo mismo que el trigo, pues es un trigo costoso. Uh-huh. Lo que hacemos es precocerlo, solo le faltan 10 minutos de cocción, que puede ser en un horno, y si no, pues en el tostador, uh-huh. O en el comal o lo que sea, ¿no? Eso le permite guardar el pan hasta un mes en el refrigerador sin que se les eche a perder. Digo, una vez que lo cocinen, no les va a durar 10 minutos. No les va a durar. Y sobre todo el baguette y el baguettín, qué bruto. Buenísimos. Bueno. Entonces, si son precocidos, también si van a la tienda se les puede cocer y llevarse el pan ya terminado, ¿no? Entonces, sí. Delicioso. Y también hay tiendas que nos piden los quequitos, que también son deliciosos. Ah, también en Terrenal están vendiendo, sí. Entonces, bajo pedido hacemos todos los quequitos gluten free, que como mencioné, es de almendra y garbanzo germinado. Entonces, son muy ricos. También pueden ser 100% de almendra y bueno. Y para las piñatas también es una súper buena opción, claro, ¿no? Así es. Pues muchas gracias por venir, te espero el próximo mes y a ver si nos podemos traer a José también. Claro, Pácalo, sí. Escuchamos aquí, balabú, balabú. Sí, bueno, pues muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Ahora sí, me voy a aplaudir yo. Bravo, porque lo logré, son 9:52 y nos vamos Bravo. A ir del aire antes de que nos cubamos el tiempo. Bueno, antes voy a, un beso, bye, voy a despedirme mencionando a todos nuestros apoyadores, gracias, porque gracias a ellos podemos brindarles esta información, gracias a la gente que se comunica. Señor, muchas gracias, me hizo el día con esta llamada. Hoy tenemos los Laboratorios del Gusto, quiero agradecer a Centro Mayar por todo el apoyo que nos está dando para hacer este sueño realidad, y la gente que nos está escuchando, que tiene niños que, híjoles, es una necedad, no quiere comer este niño. Bueno, primero tenemos que entender que son nuestros, nos estamos espejeando un poco, son nuestra responsabilidad, y si no comen, pues hay que valorar por qué no están comiendo. No se trata de echar culpas, pero una de las cosas que nosotros podemos brindarles a través de los Laboratorios del Gusto es irles abriendo las alternativas a los niños, y con el trabajo de nosotros en el laboratorio, más el trabajo ya en casa de la familia, haciéndole una integración a diferentes alimentos vivos y poco a poco ir descubriendo juntos, les puede resultar muy interesante. Y pues el día de hoy vamos a iniciar a partir de las 9, a partir de las 4 de la tarde, 4 a 6, pueden llamar a Centro Mayal, ahí les pueden dar informes. Son tres módulos, la intención es hacerlo esto ya de manera recurrente para brindarle este servicio a más personas y poder trabajar con nuestros niños y hacer un mundo mejor. Voy a recordarles nuestros apoyadores: Foro Kick, Lulu Cisneros, Stanley Solution, Villa de Patos, Laboratorios Bonfort, El Traspatio Restaurante, Centro Mayal, Instituto Nesaldi, Mima Salud Integral, Movimiento Armónico Restaurador, que les tengo que platicar algo increíble que me tocó vivir este fin de semana. Tienda Terrenal, Natural Organics, Bebe Store MX y Jamade Cosmética Natural. Muchas gracias, mi nombre es Cintia Robles Welch, soy la mamá de Rocco. Síganme en todas las redes sociales, lean mi columna en el periódico Horizonte, gracias a Diego, gracias a Álvaro en la dirección, a Don Tavo pues en la producción. Y muchas gracias. Hasta la próxima. Quédense con la programación. Ah, mañana escuchen a las 5 de la tarde Radio UDEM, porque voy a estar invitada con Juan Carlos Guerra. ¡Qué emoción! Vamos a retomar, vamos a recordar juntos aquí en la cabina de Radio UDEM cuando empezábamos con Radio UDEM. Escúchenos y hasta la próxima. UDEM 90.5. Historias al vuelo. Avanzo con el auto sumergido en tan espesa niebla que no veo la ruta. Conduzco por intuición del camino, pero inexplicablemente no me equivoco. Ningún par de faros me cruza desde hace rato y se me ocurre que la ruta existe debajo del coche solo porque creo en ella. Ahora la niebla comienza a disiparse. Los faros iluminan apenas la ondulante extensión gris que transito. Primero una gaviota y luego un pez volador pasan delante del parabrisas. Sigo creyendo en la ruta. Tengo que poder. Solipsismo, por Raúl Brasca. Claustro académico, Gloria Belde. Bueno, en referencia al claustro universitario 4... sus más grandes logros fueron la revisión del ser y quehacer del claustro, y se revisó, entre otras cosas, el mismo reglamento del claustro, así